La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ...27 de julio... es día sábado, termina la semana número 16 del tiempo ordinario en la liturgia católica. Para nuestro calendario civil, pues es el último sábado, es el último fin de semana del mes de julio. Escuchemos del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: «Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña?» El amo les respondió: «De seguro lo hizo un enemigo mío». Ellos le dijeron: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» Pero les contestó: «No. No sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Y luego almacenen el trigo en mi granero». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Termina esta semana. Escuchamos esta parábola que nos hace pensar, que nos hace discernir. Parábola que nos cuestiona. Parábola que puede iluminar lo que estamos viviendo en nuestro tiempo. En nuestro tiempo de tantos relativismos. También de tantas inseguridades e incertidumbres. La cizaña, trigo y cizaña. La cizaña, que es una planta casi idéntica al trigo. Antes de que los granos de este último maduren, se parecen mucho. Al punto de que incluso un agricultor experimentado puede confundir ambas plantas. Además, la abundancia de la cizaña, así como la debilidad de las raíces del trigo, exige que el dueño del campo no les permita a los sirvientes recoger la hierba mala. ¿Por qué razón? El riesgo de la equivocación es bastante alto. De ahí, pues, la importancia. De ahí la importancia de no acelerarnos, de no acostumbrarnos a hacer juicios apresurados. De ahí la importancia, como decimos hoy, de no tener o no basarnos en percepciones superficiales. La parábola habla de juicio, al principio y al final. La apariencia, aparentemente, está bien. Pero ojo, ¿cuál va a ser el criterio? Pues la madurez. El trigo es trigo, la cizaña es cizaña. No podemos identificarlos. No podemos, equipararlos. No, cada uno es cada uno. Es el fruto. Por sus frutos se van a conocer. Recordemos las insistencias de las últimas parábolas que hemos escuchado. Y en otras ocasiones que nuestro Señor nos está diciendo, los frutos, les encargo los frutos. Volviendo al trigo y a la cizaña, la semilla de la cizaña o el fruto es color negro, el del trigo es color amarillo. Es como si el Evangelio quisiera dejar claro que los juicios, aunque necesarios, deben tener como punto de partida no la apariencia o lo que se observa a simple vista, sino los frutos. Dejen al tiempo. No te aceleres. Piensa, reflexiona, discierne. Es día sábado. Que la Santísima Virgen María interceda por nosotros hoy y todos los días. Buen fin de semana.